un alambre, no el hombre. Niño se convierte en el fiambre sin nombre. Sufren en no sé dónde. Mueren millones en ambos inanición. Y mi nación me dice que estamos trabajando en ello. La religión culpable y partícipe de muchos crímenes. Ellos viven en palacios y no sé si ven que su Dios no ayuda. A muchos se les ayuda. Esta democracia es una dictadura de la duda. Como que trapecio quiera seguir viviendo. Y con un destino en sus hombros que le están imponiendo. Comprendo su situación. El hombre hace la elección. Hacia el hombre, hombre, vivir es morir, vaya paradoja. Los jardines son de paz, la paloma coja. En las banderas de la muerte más no cabe. Y tú tienes los cojones de decir que nos invaden. Ponga a alguien en la calle. Cada vez que un niño vea que papá pega a su madre. Cada vez que amenacen en América Latina. ¡Abra! Miles y miles con el puño bien arriba. Cada vez que un inmigrante fue ahogado en el estrecho. Cada vez que asesinen a uno de los nuestros. Florece el sentimiento que crea y destruye. La rabia. Todo quema. La rabia. Todo nos une. Vamos arriba. Representa un pedacito de mi alma. La escritura es un arma. La voz de las calles. Mientras suenan las vocales dirán cuando el pueblo habla. Ah, hey, hey, yo visto de luto por la tierra. Guay, visto de negro por el petróleo de una guerra negra. Hijos de puta, que Caixinal se queme. El pueblo se negó y pagó con el 11M. Terrorismo, fascismo, capitalismo. Nombres diferentes, pero todos son lo mismo. Brutales sinónimos de la barbaridad humana. Por los muertos anónimos, toca mi campana. Bajo mi sabana, otra van a atraparme. Localizarme, para después encarcelarme y atarme. Cuando ya era esclavo, el terror decidieron liberarme. Perdón por el error.